las intervenciones de las compañeras que vienen de representación de la Red de Apoyo Laboral de Vallecas, ahora me confundo, sí, ahora perfecto. De la Asamblea de Moratalaz. El Sindicato de Moratalaz. Perdona, Sindicato de Moratalaz, es que tanta asamblea, tanto sindicato se me cruzan, y de lo que es el Sindicato de Hortaleza. Pues muchas gracias, cada una podéis ir interviniendo, explicando qué es lo que hacéis, cuáles son vuestras dinámicas, y en el caso de que se quede alguna cosa en el tintero, pues lo rescatamos con preguntas. ¿De acuerdo? Ah, bueno, y Adela, que me he olvidado. Es que esto es lo que tiene ser doble aquí, en plan de presentar el acto y de estar en el colectivo. Y también Adela. Perdón. Pues buenas tardes, gracias por invitarnos. Me parece una reunión muy necesaria la que habéis llamado aquí hoy. Y bueno, voy a intentar contaros brevemente de dónde surge la Red de Apoyo Laboral de Vallecas, un poco las influencias que hemos tenido en la conformación, los métodos de trabajo que utilizamos, y voy a tocar un poquito formas de financiación que tenemos y luego voy a lanzar unas cuantas preguntas para luego el debate. ¿Si os parece bien? Genial. Entonces, un poco la idea viene de en el año 2017, hay un conflicto en el barrio, en una pizzería, que bueno, necesita de mucha gente del barrio que le da apoyo y se hacen piquetes en el local, etcétera. Y al final se consigue una movilización de todo el barrio para un conflicto que efectivamente ocurre en el seno de nuestro barrio. Y da la idea a la gente que conforma la Red de Apoyo Laboral en aquel momento de que una cosa semejante que tuviese el ámbito laboral como ámbito de trabajo, pero basada en el barrio, en la región de la zona de Vallecas, podía cubrir un vacío al que no llegan los sindicatos, porque son normalmente empresas más pequeñitas, empleos más precarios, gente que a lo mejor no tiene papeles o que a lo mejor no tiene contratos, etcétera, a los que los sindicatos normalmente no pueden dar o no suelen dar demasiada atención. Entonces, por ahí empezaron a reunirse, a hacer acopio de diferentes informaciones, a ofrecer una asesoría laboral. Y se leían, un poco recopilar otras agrupaciones y otras experiencias que fueran similares. Por un lado se leían por la reforma laboral, leyes que tuvieran que ver con todas las cuestiones a las que se enfrentaban. Y luego, por ejemplo, un libro que hicieron en Seattle, una experiencia similar, que se llama Seesaw. También tuvo un papel muy relevante otro grupo de apoyo laboral en Pamplona, que un poco fue creando el grupo laboral de Vallecas, ayudó a crear el grupo laboral de Vallecas. A día de hoy, en esta parte de trabajo que realizamos como asesoría laboral, se han hecho unas 2.000 asesorías, de gente que ha venido. ¡Ostras! se han hecho un poquito más de 2.000, han venido con preguntas, etcétera. Entonces, normalmente nos reunimos los miércoles, hacemos a las 7:30 en un local que nos deja la Asociación de Vecinos del Alto del Arenal. Del Alto del Arenal. Y nos dejan un local y entonces allí hacemos la asesoría jurídica, donde asiste, primero tenemos un email que nos pueden mandar la cuestión que tengan para que nosotros la preparemos o le digamos, tráete determinada información o determinada documentación. Vienen al local y allí intentamos darle un poco ayudar a que ella misma o él mismo se busque soluciones y un poco desmistifique la posibilidad de tú misma responder en el trabajo, ¿sabes? Sobre todo la sensación de que no estás sola, de que puedes enfrentar los problemas del trabajo dotándote de, pues en este caso, otros trabajadores que están en tu mismo barrio y te pueden echar una mano. Y un poco con un sentido así de acompañamiento y de intentar que se genere un conflicto abierto y colectivo de esa, de esa primera toma de contacto. Es curioso que la mayor parte de las personas que nos han venido a visitar a la RAL, haciendo recuento de todo lo que tenemos registrado así, han sido mujeres. No demasiadas personas han sido migrantes, o sea, migrantes internas, pero de otras nacionalidades, ¿no? Y la mayoría de los casos han venido siendo como gente que perdía el trabajo y quería calcular las liquidaciones si estaban correctas. O sea, como un tipo de cuestiones que quizás no dan tanto para una lucha de manera activa como para una especie de retirada decente, ¿no? Algo así. Entonces, quizás, bueno, pues nos enfrentábamos a unas cuantas cosas, ¿no? La dificultad de generar conflictos colectivos, la dificultad de salir un poco de ese rol asistencialista, de que alguien viene y toma una actitud un poco pasiva de solucionarme este problema y nosotros le asesoramos, te vamos a mírate estos papeles, aquí está el convenio, no sé qué. Es un poquito para poder solventar estos problemas a los que nos enfrentábamos. Hicimos, o sea, tenemos algunas campañas y talleres, ¿no? O sea, en vez de esperar a que el problema nos lo venga a plantear a la gente que asiste a las asesorías, pues nosotros ir con algunos talleres a determinados espacios para que ya haya como un conocimiento colectivo y, bueno, también que surjan de ahí también personas que estén interesadas en enfrentar su problema laboral entre todas. Entonces, se han hecho eso, se han hecho tours de precariedad laboral. El año pasado hicimos el 8 de marzo por Vallecas, ahí que estuvo bastante guay porque eligiendo espacios del barrio, o sea, es bastante metafórico con respecto al propio grupo, ¿no? O sea, elige ese espacio del barrio, entonces, en relación a ese espacio, diferentes colectivos laborales, vamos hablando de nuestra condición de mujeres y trabajadoras en los entornos y, bueno, se va visibilizando un poquito las diferentes, quizá no luchas muy explícitas, pero siempre hay ciertas tensiones y ciertas luchas contenidas en cualquier ámbito, en cualquier trabajo, ¿no? Actualmente tenemos una campaña para hacer un primero de mayo en el barrio. La idea, o sea, como lo hemos un poco articulado, ha sido como tratando de contactar a todos los otros grupos que se encargan de luchar por las condiciones de vida de los trabajadores en el barrio, pues eso. Hablar con todos, proponerle la idea, proponerla que las convocatorias del 1 de mayo van a ser una pequeña meta, pero que el objetivo real de todo el proceso es crear más lazos y más organización, ¿no? También este año teníamos la campaña de FP, un poco tratando de formación profesional, un poco tratando de llamar a la gente que se incorpora por primera vez a un trabajo y gente así jovencita a que tuviese contacto con reivindicar sus propias los derechos que un poco nos empapamos de, o sea, aparte que tenemos en el colectivo gente que está haciendo FP, pues nos requirió empaparnos de lo que regula las FP, ver qué reivindicaciones se podían sacar de ahí, plasmarlas en diferentes consejitos, que luego lo vamos sacando con las redes, así que bueno. Igual vamos un poco flojos con esa campaña últimamente, pero va. Pero la de primero de mayo va, por lo menos. Luego, en métodos de financiación, también tenemos nuestros problemillas, nuestras dificultades, porque pese a que sacamos ahí como un poquito de merchandising o algunos objetos que nos vamos vendiendo y vamos sacando un poquito de dinero, sí que se nos planteaba la necesidad de hacer como una especie de doble caja, ¿no? Un poco caja de resistencia y caja de contingencia, y con una cotización mensual para un poco tener capacidad de responder en determinados momentos a lo que sea necesario. Pues nosotros en particular no hemos sufrido represión, pero otros compas de otros grupos laborales sí que les ha pasado, y claro, es un problema. Otro punto que quería tocar, y ya es el último y os hago las preguntas, es que, bueno, hemos también querido contactarnos, o sea, estamos muy agradecidas de que hayáis hecho convocar esta reunión. Bueno, parece muy importante crear estos lazos, estas organizaciones, y además el intercambio de experiencias, ¿sabes? Para un poco, pues, superar las dificultades que vamos teniendo y aprender de las demás. Entonces, hicimos nosotras estuvimos conectando otros grupos y tal, y en diciembre del año pasado fuimos a visitar a las compas de Bilbo, y en junio anterior al grupo laboral SAN se vino para acá y estuvieron haciendo, pues es un poco de intercambio, y la verdad es que fue súper enriquecedor, porque ha sido uno a uno. La idea, luego también un compa de... El chaval que escribió Sisol, uno de los compas que participa al inicio en esa organización, vive aquí y está también por ahí disponible, ¿sabes? Me gustaría lanzaros la idea de nos vemos, hacemos una reunión así todas juntas en abril, mayo, un poco más adelante. Luego lo hablamos, no, luego lo hablamos. Quedamos 3 años. Luego, Así, preguntas que quería lanzar al resto de grupos era, pues, ¿cómo hacéis vosotras para fomentar la participación? Y una participación que sea así, que busque menos que sea una asistencia, sino que sea una participación mucho más, ¿sabes? Que se integre en el grupo, que contribuya, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo hacéis que... Bueno, a nosotros se nos plantea este problema, ¿no? Viene una persona a preguntarte, y entonces, ¿cómo vehicular eso hacia un conflicto quizá más colectivo? Y bueno, y esto de la necesidad de mayor contacto con otras agrupaciones que se ocupen de las condiciones de vida de la clase trabajadora, pues, ¿cómo veíais una reunión para abrir? O mayo, o lo que sea. Si te parece, compa, lo dejamos cuando acaben todas las compañeras, porque ellas a lo mejor también tienen preguntas, las reunimos todas en un combo y luego las intentamos resolver entre todas. Público, ponentes, ahí, a tutti. Pues muchísimas gracias. Obrero y vecinal, aldea irreductible de la lucha social.